Muy bien, continuamos y volvemos a decir lo que decíamos al inicio del programa en relación a la comunicación telefónica que teníamos con el abogado Fernando Peñalosa en la búsqueda que seguimos haciendo por la desaparición de Noelia Dávila y de sus dos hijos. Para hablar de ello, estamos en comunicación telefónica con la tía de Noelia, estamos hablando de Dayana, a quien le damos los buenos días. Hola, Dayana. Hola, David, buen día. Bueno, Dayana, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, hace un tiempo hablábamos con Sandra, con tu hermana, con la mamá de Noelia, que desde ahí empezamos a poder visibilizar esta búsqueda y que queremos que aparezca Noelia y sus dos niños, y preguntarte en relación a ello, ¿qué datos tenemos, si tenemos cómo está la situación? Esto estamos hablando desde el 1 de febrero. No, la verdad que Gaby, como te venimos diciendo, nada, no hacen nada, la fiscalía tampoco. Con el abogado Peñalosa fuimos al poder policial y no encuentran el expediente de mi sobrina. Lo único que dijeron que podría haber que ella iba a salir a la provincia, que de acá de Mendoza se haya ido a La Rioja y de La Rioja a Tucumán, pero no están seguras. Y lo de investigaciones le dijeron a mi hermana que ya sabían dónde estaba, que iban a hablar con ella y de ahí no le contestaron más. Y de ahí ninguna noticia más. Nadie nos ha ayudado, nadie. No solamente ustedes, los de los diarios que mencioné yo en las publicaciones de Facebook y nadie más. Ni siquiera Canal 9 ni Canal 7, nadie nos aporta nada, ni la justicia y el fiscal no da la cara. Los días siguen pasando y esto que decís no es menor, ¿no? Este mirar para otro lado, algo que sucede y que además a veces no sucede en todos los casos, ¿no? Cómo se mueve de una forma a veces los medios y la justicia y cómo se mueve en otras, ¿no? Claro. Es la impotencia que yo tengo. Imagínate lo que me pasó ayer, porque está bien, es un menor que está desaparecido. Una alegría, gracias a Dios que lo encontraron y que no le ha pasado nada. Pero imagínate que yo ahí nomás le escribí a los del canal. Entonces no, están esperando un fax, supuestamente nos dijeron a mí y a mi hermana, porque fuimos a la puerta del canal, fuimos muy mal recibida por el de seguridad, que lo puse también. Inclusive puse también que mandé las imágenes al Facebook, donde yo doy ahí que sí, que he estado llamando, me he estado comunicando con los canales y no nos quieren dar bola. Imagínense si la fiscalía no está haciendo nada, imagínense si va a mandar un fax a la televisión para que pasen la imagen de ella. La verdad que ni yo entiendo por qué es, y eso también puse ahí. Es una familia humilde, es una chica trabajadora, mi hermana también, que se la han pasado trabajando en los galpones de abajo, en todo lo que se trabaja en Corralito, y no puede ser que la justicia no esté haciendo nada. Pero que se van a tener que ser responsables. Si a mi sobrina y a los niños le pasa algo, se van a tener que ser responsables. Es como yo dije en Facebook, a mí nadie me va a callar, nadie me va a decir que no, porque yo voy a hablar. Por supuesto, ¿no? Y es la manera de poder seguir visibilizando, de poder seguir denunciando, que queremos saber dónde está Noelia y dónde están sus dos hijos, ¿no? Y sí, eso es lo que más me duele. Más me duele, y sabiendo que ha habido gente que sabía que mi sobrina sufría violencia de género hacia ella por la pareja de ella, y los niños también, maltrato infantil, y nadie hizo nada, ni la escuela, ni el DOAITE, ni el ETI, que está ahora, el EXODAL, nadie ha hecho nada. No puede ser. Han hecho abandono de personas, y eso lo van a tener que dar la cara a varios. Varios van a tener que dar la cara, como yo le dije al doctor Peñalosa, porque yo no me pienso quedar callada, yo la voy a ayudar a mi hermana que encuentren a mi sobrina y a los niños. No puede ser la justicia esta. Que miren el empresario, de qué es lo que pasó con el empresario. Entonces no, ¿por qué? Porque ellos son personas humildes, no lo van a ayudar. La verdad que es una desesperación, una bronca que yo tengo, porque yo... Dayana, y nombrábamos esta situación que no es menor, la situación de violencia de género, donde también es sumamente preocupante lo que Noelia vivió con su expareja, y bueno, allí también esto también lo vamos a seguir denunciando, ¿no? Y sí, no es de menos, igual también es como yo digo, está bien, ella... Como dicen, ella no lo quiere denunciar, capaz que tiene miedo, hay que entenderla a ella, es lo que yo le explicaba a mi hermana, que hay que hablar con ella, cuando una vez que la traten, todo eso, pero la verdad que es muy angustiante lo que está pasando, porque no sabemos si están bien o están mal, los mandan para acá y para allá, todas mentiras, juegan con los sentimientos de la familia, y no, no es así, no es así porque la justicia no está haciendo nada, nada. No puede ser que se no encuentren el expediente desde el 28 de febrero. Déjense de joder, desde el 28 de febrero que se han desaparecido, ya cuánto estamos. Y que lo tengan a la vuelta el abogado, no, no, es un se están burlando. Se están burlando, ¿por qué? Porque se burlan de la gente pobre. No, la verdad que es indignante, Gaby. Es indignante lo que están haciendo con mi sobrina y sus dos niños. Totalmente, ¿no? Y esto también que bueno, ahora toda la fuerza para, y lo vamos a seguir diciendo, para encontrarla, para encontrar a los niños, para ver que estén bien, que se haga justicia al respecto, pero también el accionar de todas las instituciones que no han colaborado y que al contrario, que están mirando para otro lado. Eso también, como decías, es denunciable y es totalmente repudiable, ¿no? Y sí, Gaby, mira, inclusive yo he llamado al 102, me atendió la secretaria, no sé quién era la chica que atiende, y me dijo que tenían casos más importantes, yo entiendo que hay muchos casos, pero es como yo le digo, mi hermana desde el 28 de febrero que hizo la denuncia de paradero de persona hacia ellos, le digo, no, es que esto ha pasado, le digo, hace un mes atrás, desde febrero, le digo. Digo, y usted me está diciendo, le digo, que hay casos más importantes. Bueno, cuando la abogada tenga tiempo, se va a comunicar con su hermana. Así me dijo. Entonces, no, que lo que me están jodiendo, hay dos niños desaparecidos y nadie ha hecho nada. Esos niños venían teniendo maltrato infantil y la escuela tampoco hizo nada. Y en la escuela tampoco, ahora la escuela Lemos de Corralito no ha dado la cara por los niños. Mi hermana ha ido a la escuela y no hay nadie ahí. Entonces no, acá van a tener que dar mucho la cara van a tener que dar si mi Dios permita y puede ser que la podamos encontrar a mis sobrinas, a los niños, porque van a tener que dar la cara a varios. Seguro, ¿no? Bueno, que necesario seguir diciéndolo, denunciando, también que se comuniquen quienes sepan de algún dato, pero que la justicia accione, eso es lo que queremos, y que se encuentre, por ejemplo, por empezar, el expediente, lo cual es gravísimo. Y este hecho también que comentabas, Dayana, ¿no? ¿Qué hace más importante o menos importante a que una mujer desaparezca, ¿no? Es gravísimo y que sea esa la respuesta, ¿no? No, sí, la verdad que es gravísimo y la verdad que uno no sabe qué pensar la justicia de Mendoza, porque es así. ¿Por qué las mujeres tenemos las culpas de todo? ¿Por qué las mujeres tenemos que agachar la cabeza ante la sociedad, ante los hombres? No es así. No es así, y mi sobrina y mi hermana no están solas, porque yo no me voy a quedar callada, como varios me han dicho de todo, porque me metí con Canal 9 y Canal 7, y no es así, no es así. Digan lo que digan, yo voy a seguir, yo voy a buscarla, yo la voy a buscar, la voy a encontrar a ella y a los niños. Yo le dije al abogado, no llegan a encontrar el expediente, yo me voy a plantar ahí en la casa de gobierno o voy a ir a cortar la calle allá a la legislatura, alguien me tiene que dar una solución. Ya basta, ya basta, se están burlando de nosotras. Totalmente, Dayana, y bueno, y esto que decís, de no estar sola, no lo están ustedes tampoco, somos muchísimas las que estamos ahí para seguirlo diciendo, para seguir acompañando esta situación hasta que aparezca Noelia y sus hijos. Desde acá te mandamos un abrazo muy fuerte y nos vamos a seguir encontrando y vamos a seguir reclamando que se haga justicia. Bueno, Gaby, gracias por su atención y por preocuparse. y por ayudarnos a mí y a mi hermana y darles aliento para no bajar los brazos, cosa que yo no lo voy a hacer. Yo a mi hermana la voy a apoyar en lo que sea y acá estamos. No, gracias a vos por toda esa fuerza y vamos a seguir reclamando por la aparición de Noelia y de sus hijos. Un abrazo fuerte. Gracias, hasta luego. Dale, hasta la próxima. La escuchábamos a Dayana, la tía de Noelia Dávila. Seguimos denunciando todo lo acontecido en relación a esta desaparición desde el 1 de febrero del 2020 en Corralitos, Noelia Dávila y sus dos hijos, y en el cual se siguen dando vueltas tanto al abogado como a la familia, Fernando Peñalosa, y a su familia, en la que no se encuentra el expediente, en las que no se está buscando como se tendría que buscar. Queremos que aparezcan. Y como siempre decimos, las mujeres no desaparecemos, sino que nos desaparecen.